purpose in the air for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro 26º programa. Ahora sí, medio año de radioactividad, suficientes dosis de radiación como para convertirnos o en, no sé, Hulk, o en, no sé, el presidente o el director de la agencia nuclear de Corea del Norte, ¿no? No, mentira, bueno, son exactamente 6 meses y 3 días desde que comenzamos esta fabulosa secuela de la música que escuchan todos, que esencialmente son 90 minutos de compartir música, decir un poco de tonterías, escuchar cosas juntos que posiblemente no las encontramos en las radios locales o en otros podcasts, no sé, y sobre todo la posibilidad que tenemos de entablar esta conversación semanal sobre música y las tonterías que giran en torno a eso, ¿no? Aprovecho de nuevo para darle la bienvenida a los... bueno, agradeciendo primero a los amigos que nos escuchan desde el 2006, cuando hacíamos el programa La Música que Escuchan Todos con mi hermano Luis en Cochabamba. Los que se engancharon con Radioactividad hace 6 meses o un poco menos. Y los que están llegando ahora por culpa del ranking de los mejores discos de 2012 que estamos publicando. Y que se puede encontrar o escuchar, no escuchar, no, leer en su extensión definitiva en el blog diseccionandomusas.blogspot.com, nuestro viejo blog, donde además pueden encontrar algunas otras sorpresas como una reseña del último disco de My Bloody Valentine y cosas así. Pero bueno, si quieren escuchar más de estos programas y sacarse la duda de en qué consiste Radioactividad, no tienen más que hacer que entrar a radioactividadshow.blogspot.com, que es el blog del programa, donde van a poder encontrar este y los anteriores 25 shows o episodios, o como quieran llamarlos, para escuchar en streaming o para bajarlos. Pueden dejar comentarios, sugerencias, etcétera, etcétera. Y por cierto, también gracias por seguir compartiendo el programa en las redes sociales y expandiendo esta cadena o red de, no sé, de personajes expuestos a la radioactividad. Pero bueno, vamos a comenzar el programa con una banda clásica, que es una de las bandas que nos gusta más del mundo. De hecho, ya habíamos dicho al presentarla hace como 20 y tantos programas que era una de nuestras bandas de cabecera, y así también de buena parte de los músicos de rock experimental independiente de la historia, y que habían lanzado el 2012 una caja recopilando las cintas y cosas grabadas que no habían logrado publicar, maquetas y demos y algunas jams en vivo de canciones clásicas de su repertorio. Y bueno, ese compilado era para muchos de los mejores lanzamientos del año. Pues ya deben suponer que estamos hablando de Can, esta banda slash colectivo artístico alemán que no necesita más presentación, y a los que vamos a escuchar a continuación con la canción Pinch, del clásico Ege Banyasi. Así que vamos con Can y Pinch. Sure, I'm the committee. child that you want so low. Esos eran los inconfundibles Can con Pinch, esta canción que hemos tomado de su disco de 1972, Ejeban Yassi, que es más conocido por su portada, que en una especie de gesto velvetiano pusieron una lata para ilustrarla, no la foto de una lata, no una lata. Pero en este caso, que tiene un nivel más incluso que la banana pop de Andy Warhol de la Velvet Underground, ¿no? Porque Can, que es lata en inglés, también es el nombre de la banda, ¿no? Y este disco, no solo por esa portada un poco graciosilla, medio autorreferencial, es el disco más conocido con Tago Mago del 71 de Can, y quizás el que tiene más hits o éxitos de la banda, ¿no? Porque, bueno, Alemania, para comenzar, es un lugar extraño, ¿no? Porque una canción de este disco, Spoon, si no estoy mal, era soundtrack de una serie de tele y llegó a ser incluso, creo, top 5 de la lista de popularidad de ese país, ¿no? Y no me imagino en qué otro lugar del mundo, quizás Japón, este tipo de música podría estar en la tele en los 70s, además. Y bueno, tiene también otras canciones conocidas como Soup, Vitamin C, Swing One Song, o Sing One Song, perdón, One More Night, que son de las más conocidas de la banda. Además, en este disco, y quizás es una de las razones por las que es más popular que algunos de sus otros, ¿no? Es que hay algo más de melodía, ¿no? Es un poco más controlado, incluso las participaciones de Damo Suzuki, el vocalista, son más, están mejor integradas al resto de los músicos, que, y bueno, de hecho parece un poco Steven Malmkus, ¿no? Y bueno, que aquí la banda estaba en su alineación clásica con Holger Sukai, Michael Caroli, Jackie Liebetside, Irmin Schmidt y, claro, Damo Suzuki. Y que, bueno, con el perdón de Malcolm Mooney, es la versión definitiva del grupo, además que estaban en la cúspide de su poder como músicos, y que le pusieron a este disco en la tapa una lata de guisantes o arvejas turcas. Y de hecho la lata es turca, ¿no? El nombre este de Ejeban Yassi no es alemán. Ya a mí me parecía extraño, pero ese es una lata de vegetales importados que ilustra su disco. Y bueno, claramente la influencia de este álbum es mayúscula, desde, bueno, las bandas que ya hemos mencionado, Pavement, Sonic Youth, otros un poco menos visibles como Beck o Kanye West, que ha sampleado Sing One Song. Y eso se justifica porque en este disco tenemos un estupendo funk cerebral, que es, creo, la definición que hizo algún periodista del estilo de Can. Y que es justamente la clase de cosa que uno imaginaría sería el funk de haberse inventado en Colonia, esta ciudad alemana. Porque bueno, el techno es alemán y uno se puede imaginar por qué, pero tratar de imaginarse la versión bávara, germana de James Brown es casi imposible. Y quizás aquí el link lo proporcione Miles Davis con ese su maravilloso disco On the Corner, y también con otro magnífico pedazo de música experimental que es In a Silent Way. Ambos discos de los que hemos querido pasar canciones en este programa, pero hasta ahora no nos hemos animado, no lo hemos conseguido por algún extraño motivo. Esperamos remediar eso muy pronto. Y bueno, aquí lo que reemplaza el protagonismo de la trompeta de Miles Davis es la percusión. Jackie Liebetside, el inventor de ese estilo motoric, monótono y sencillo en su patrón rítmico, pero infeccioso y capaz de solidificar las excursiones de acá la guitarra o de el teclado, ¿no? Que le mete por la mitad de la canción esos ruiditos medio, medio extraños, ¿no? Que le dan sentido a toda la canción y la mantienen unida, ¿no? Son como el centro, sí, melódico de alguna forma sobre el que se construye esta canción, ¿no? Y en general la obra de Can de este periodo, que podríamos resumir como exploraciones del ritmo como textura, que suena un poco pomposo y difícil de entender, pero al escuchar este disco más o menos se aclara de lo que estamos hablando, espero. Bueno, ahora vamos a volver a escuchar, siguiendo con el programa, a una cantante que también aparece después de mucho tiempo y que la incluimos en el programa porque creo que esta lista la preparé luego de verla en vivo y me volvió a sorprender la fuerza que tiene a pesar de del paso del tiempo y de que era un concierto acústico en un teatro con butacas. Pero bueno, vamos a escuchar pues a la madrina del punk, Patti Smith, con una canción de su etapa más, no tan reciente ya, pero de la, podríamos decir, su segunda etapa, luego de el parón que se impuso para ya sacar adelante a su familia, dedicarse a sus hijos, entre otras cosas, y que inicia más o menos a finales de los 80s y que con algunos intermedios se extiende hasta hoy. Y bueno, la canción que vamos a escuchar es Beneath the Southern Cross de Patti Smith, así que vamos con eso. Stumble. La única pena que tengo ahora es no haber podido pasar una versión bootleg de esta canción, Beneath the Southern Cross, que hemos escuchado en la versión original grabada de en el 96, pero casi se me sale. No sé si recuerdan que creo que es en Panamericana, después del almuerzo, pasan como música clásica y un locutor dice eso, así acabamos de escuchar, no sé, la Sinfonía del Nuevo Mundo de Antonín Dvorak grabada por la Filarmónica de Berlín en el disco del año, así, estaba por decir eso, pero bueno, volviendo al punto. Este disco era del 96, Gone Again, que es el primero que grabó en esta segunda etapa que ya decíamos, Patti Smith, y que estaba marcado por la pérdida de mucha gente cercana a ella, ¿no? Empezando por su marido Fred Sonic Smith, su hermano Robert Mapplethorpe, y dentro de muy poco tiempo también sus amigos William Burroughs, Allen Ginsberg y el mismo Jeff Buckley, ¿no? Y bueno, incluso dicen que Kurt Cobain, ¿no? Creo que hay alguna canción que le dedican en este disco, pero bueno, lo importante es que, como les decía, me da pena que no pueda hacer la versión bootleg, porque esta canción normalmente en los conciertos de Patti Smith marca el momento en el que el concierto se rompe y deja de ser una presentación del último disco que haya grabado, o con canciones más o menos tocadas como lo podría hacer cualquier señora de 60 y tantos años, y Patti Smith vuelve a ser esa fuerza sobrenatural chamanística incluso de los 70s. Y acá, esta canción, justamente lo que les quería contar era cómo, algunos ya han debido escuchar esto, pero bueno, cómo en el concierto que vi el año pasado en noviembre en Barcelona, le pidieron que cantase Horses, que normalmente no la está tocando en las últimas giras, y la improvisó, pero ha sido una de las experiencias más intensas de los últimos tiempos para mí en un concierto, porque además tenía más fuerza de que incluso cuando estaba más joven y tocaba eléctrico, se movía más Patti Smith, ¿no? Porque hizo un mashup de Horses y Gloria, que fue como el acabose, así para que se el punk rimbaudiano que tenemos dentro se regocije. Y no era una concesión, a pesar de que estaba cumpliendo un pedido del público, era como un desafío, porque empezó como así a tratar de invocar la canción realmente con una fuerza, como diciendo, bueno, han pedido esto, cabrones, bánquensela. Y fue algo, primero con algo de verdad, ¿no? No sé cómo ponerlo. Comenzó con lentitud, pero sí con una drasticidad terrible. Y bueno, esta canción, como decíamos, Beneath the Southern Cross, si es que Horses es como un intertexto sobre el rock and roll, con una como una alucinación, mejor dicho, escrito al estilo de Rambo, esto de Beneath the Southern Cross es especialmente simbólico porque Arthur Rambo, que es un héroe de Patti Smith, dejó de escribir muy joven y se fue al África, no me acuerdo el país ahora, a hacer negocios, y claro, estaba debajo de la línea del Ecuador, y en esta canción Patti Smith habla de cruzar la línea del Ecuador, y creo que sabe muy bien, y que la quería representar con ella también, en este caso el volver, como ella estaba regresando después de casi 15 años fuera de la música, quería regresar de su exilio en África, ¿no? Tenía que volver a cruzar la línea del Ecuador hacia su hogar, y también le funciona ahora porque la dedica aparte de a los escritores que admira, como William Blake, Rambo, hemos dicho, a Robert Mapplethorpe también. Últimamente también la dedica a Roberto Bolaño, que provenía de un lugar debajo de la línea del Ecuador. Así que todo le cuadra perfectamente. Y como decíamos, es el momento en el concierto en el que Smith cruza esa línea ecuatorial y se pone ante todos esos grandes creadores y está perfectamente a la misma altura como performer y como poetisa. Pero bueno, es hora de seguir con el programa y espero, creo que he fracasado tratando de explicar la sensación de ese momento en el que cantó Horses y Gloria enganchadas, pero la pueden buscar en internet, seguramente está en YouTube. Y en todo caso, vamos a escuchar ahora algo que tiene una energía mucho más evidente y que nos va a pegar fuerte, directo y sin vueltas, y que además queda en familia porque es de MC5, la banda donde tocaba el difunto esposo de Patti Smith, Fred Sonic Smith, que nos va a traer a continuación la canción Starship. Así que vamos con MC5 y Starship. Thank you. Yo también me sorprendí un montón cuando escuché esta canción por primera vez, porque estaba acostumbrado a la imagen de MC5 tocando Kick Out the Jams o alguna de sus canciones más blues rockeras, primitivas y simples, tontas, sin ningún tipo de interés. Pero esta canción que cierra su clásico y debut Kick Out the Jams es un cover de Sun Ra. Sí, exactamente, el mismo, y además en el 69, no estamos diciendo un cover de Sun Ra el 87 o el 2005, sino prácticamente en tiempo real, cuando casi ningún jazzista se tomaba en serio a ese loquito que decía que había venido de donde era, Venus, Saturno, ¿no? Creo. Y que hacía música con una orquesta intergaláctica. Y bueno, es cierto que no están al nivel de los Byrds de esos años, que sí, en efecto, estaban traduciendo lo que hacía Coltrane en el jazz modal con su saxo al lenguaje de las guitarras de rock. Acá básicamente tenemos una orgía de feedback y de power chords, prácticamente de dos acordes durante 6 minutos. Lo importante es esa voluntad de querer trascender lo que se entendería como una banda de hard rock o de protopunk, como es que a veces se denomina a los MC5. O sea que no todo es kick out the jams o guitarras brutas y la versión medio agresiva del mundillo hippie. Acá tenemos una banda que quizás, como los primeros Stooges, estaba más cerca de la experimentación que de la pura brutalidad. Y algo que le pasa también a otras bandas de Detroit que han sido catalogadas como rock más cuadrado, cuando en realidad hacía algunas cosas más interesantes. Y ahí tenemos la diferencia entre Alice Cooper, que era casi un, no un gran guiñol, pero casi un vodevil, y Mitch Ryder, por ejemplo, que era así mucho más rock and roll básico. Además, por esta época Detroit era prácticamente el infierno, ¿no? Estaba en una guerra civil, es un término fuerte, pero es así, porque el gobierno de Estados Unidos había enviado a la Guardia Civil y al ejército a pacificar zonas, barrios de color que estaban en una revuelta, que habían quemado varios lugares de la ciudad, asaltado fábricas y cosas así, por la terrible discriminación a la que eran sometidos. Era uno de los lugares más racistas de, podría ser la parte central este de Estados Unidos, no tanto al sur. Y a pesar de todo, era una usina de rock y de música vanguardista. Tenemos ahí todos los ejemplos de la Motown, y que ya hemos hablado en varias oportunidades del sonido de Detroit. Y esta canción Heavy en lo sonoro es una demostración de lo que se palpaba en el ambiente, y teníamos aquí a MC5 creando las Panteras Blancas y tratando de hacer contrapeso a lo que estaban viviendo en su entorno, ¿no? Y generando además un modelo que han seguido bandas como Primal Scream, fusionando quizás el soul con el rock duro, un espíritu experimental y letras contestatarias, pero sin demasiadas aspiraciones, podríamos decir, literarias. Y una cosa, una anécdota relacionada con este disco, es que la reseña de Lester Bangs, que escribió creo para la Rolling Stone o para la Cream, era la invención tanto de, quizás es la primera vez que se usa la palabra punk, pero también la invención del hipster moderno, no del hipster que quería ser músico de jazz, sino del hipster que odia una banda porque es popular y porque, y que trata de justificarlo además tirándote una lista de otras bandas anteriores y mejores. Así que es una de las reseñas no más graciosas, pero más WTF de Lester Bangs, y quizás la primera en la que se usó esta retórica hipster, ¿no? Pero bueno, seguimos con el programa luego de esta pareja punk o protopunk de Paddy Smith y Fred Sonic Smith con MC5. Vamos a escuchar un grupo punk, además, o medio hardcore en realidad, que también vincula a Paddy Smith por el hecho este o de ser uno de los grupos favoritos de Kurt Cobain. Creo que salía en su famosísima lista de los mejores discos de la historia, o sus discos favoritos de la historia. Y bueno, no es una banda muy conocida, yo la conocí ahí también. Y se llama Fang, o Colmillo en español, que nos va a traer Money Will Roll Right In. Así que vamos con Fang. shield and I'll just sit and grin. The money will roll right in. And I would give you some if you only would have treated me nice. And you wish that you did, you'll feel pretty stupid. And I'll just sit and grin. The money will roll right in. Just sit and grin. The money will roll right in. It's fun to be a star. It's nice to have a car. Yeah, you'll have to admit that I'll be rich as shit. And I'll just sit and grin. The money will roll right in. Ahí teníamos a Funk, esta banda de hardcore californiano de los 80s con Money Will Roll Right In, con su onda medio Wipers, medio Black Flag, medio Minor Threat, medio The Germs, que era una banda punk sumamente suburbana, porque tenemos ahí la explicación de las letras con esos sus deseos medio pecaminosos de querer hacerse ricos sin mover un dedo, simplemente sentados y ver cómo el dinero llega en, o sea, rodando, o llega en carretilla, sería una traducción menos literal. Además que quieren casarse con Brooke Shields, que ha debido ser como la mujer más deseada de ese segmento medio twin de principios de los 80s. Y bueno, por un lado esta banda no podría encajar con la imagen trashcore que tenemos, no sé por qué, tan arraigada del hardcore, que no es tan así. Hay bandas, como decíamos, los mismos Flipper, por ejemplo, que es muy funky, está mucho más cerca de, podríamos decir, Can, que de los Misfits, por ejemplo. Depende capaz de la costa donde estamos enfocándonos, ¿no? Creo que el hardcore de Chicago es un poco más agresivo que este californiano, ¿no? Pero bueno, para agresividad, la del vocalista de este grupo, que se disolvió cuando se tomó unos ácidos el vocalista, se volvió loco, mató a su novia y después estuvo en la cárcel, ¿no? Pero se perdió como 6 meses, que estuvo perseguido por la policía, una historia así súper sórdida, y al final terminó en la cárcel y el grupo disuelto. La canción es de su único disco, creo, que se llama Sharkland, del 82. Y es su éxito, si puedo usar esa palabra, más grande, porque ha sido cobereado por una vez Nirvana junto con con Matt Honey, o era Kurt Cobain cantando con Matt Honey, no estoy seguro. Y con ese registro nasal, monótono, obsceno, podemos más o menos imaginarnos por qué le gustaba tanto el grupo a Cobain, y sobre todo esta escena medio grunge, proto grunge. Y es todo lo que puedo decir de la banda. No sé si tendrán entrada en Wikipedia, pero bueno, no tengo ahora conexión a internet. Grabo en vivo sin preparar los guiones, perdón. Y no sé, pero me parece que tampoco hay que hacerse tanto drama por esto de usar el internet o la Wikipedia como fuente, ¿no? Bob Dylan lo usaba para su programa Team Time Radio Hour. Nos jodían un poco por eso, pero sí lo hacía. Nick Cave dice que ha construido su último disco, el Push the Sky Away, de este año, que está maravilloso. Googleando y buscando en Wikipedia cosas raras, ¿no? Para mí es como ese acceso inmediato a tanta información. Es como, bueno, cabrón, aquí tienes arcilla de primera, ahora a ver qué haces. No nos podemos quejar de no conocer cosas o no tener acceso a ciertas cosas para no poder competir al mismo nivel que el resto del universo, ¿no? Y bueno, la idea de este programa es esa, ¿no? Que te pasar las canciones, si están buenas, si les gustan, se bajan el disco o escuchan más cosas en YouTube, perfecto. Si es que yo puedo dar algo de valor agregado comentándoles o contándoles alguna huevada sobre la canción, buenísimo, pero si no puedo, no puedo, ¿no? Así que con funk no tengo idea de qué más decir, así que mejor seguimos con el programa. Y ahora vamos a escuchar a la canción latina de este show, que además está en el ranking, no entre las primeras 10, creo que es la 14 o 15. Una banda argentina con algo ya de trayectoria, pero tampoco tan conocida, que se llama Michael Mike, que hacía antes una música un poco más tirada hacia el rock que a la electrónica de ahora, medio disco. Que bueno, ese cambio parece que los ha catapultado al éxito definitivo. En todo caso, la canción que vamos a escuchar a continuación es un hitazo para los discos, y como estamos en todavía época carnavalera, ayer fue creo el corso de corsos en Cochabamba, vamos pues con Michael Mike y Carmen, así que salgan a la pista de baile, ahora. Quiero saber qué pasó ayer. El pronóstico no dice nada. Soy un té de bolas hablando de hoy, contando lo que pasa alrededor, contando lo que pasa en la película, la película de hoy. Una señal, una luz inicial. La vereda está un poco clara. Soy un té de bolas hablando de hoy, contando lo que pasa alrededor, contando lo que pasa en la película, la película de hoy. Así, con Michael Mike y esta canción Carmen, hemos cambiado nuestro registro hasta ahora hard rockero punk por uno mucho más bailable, techno. Y que, bueno, ¿se imaginan lo que les ha costado a los argentinos imitar a los chilenos para lograr el éxito indie panamericano? Esto suena a Odisea, ese proyecto que hizo Alex and Wanter entre Telerayo Donoso y lanzarse como solista. Y como no les falta olfato comercial a los argentinos, sobre todo a esta banda Michael Mike, que como decíamos ya tiene unos 6 años de carrera por lo menos, sabían que la podían romper con este estilo de música que además no se está practicando demasiado entre las bandas indie argentinas. Y sacaron este disco del año pasado, Música Negra, que al margen de todo cálculo comercial o esa especie de perversión que podríamos decir respecto a sus objetivos comerciales, es un gran disco que con esa onda medio techno, como decíamos, medio synth pop, rompe con sus predecesores inmediatos, pero también se desvincula de los antecedentes más podríamos decir generacionales, como los Babasónicos o los mismos Miranda. De hecho tienen una canción que se llama Caca Sónica, que me imagino que es como una especie de decir Babasónicos hasta acá nomás, así que, y lo mismo que se distancian de Ilya Kuryaki o de Virus, a pesar de que tienen algunos elementos sonoros comunes. Sin embargo, la influencia más clara es la de, aparte del pop transandino, Daft Punk, con esos secuenciadores y esos bajos secuenciados, valga la redundancia, monofónicos, los secuenciadores, que son como suena el pop post-discovery. Y esa banda nació con la primera generación del indie argentino, una generación fallida en la que habían grupos como Banda de Turistas, Bicicleta, Onda Vaga, que tiene varios miembros en común con Michael Mike, que fracasó un poco porque el establishment gaucho era muy, y sigue siendo muy pacato, hablando de prensa de rock nada más, y que por ejemplo le siguen dando manija a cosas como Ciro y los Persas, a ver, o es que ya ni se lo debería tomar en serio, o sea, y claro, no, eso le quitó espacio a toda una generación que no tuvo dónde salir, no existía todavía la, podríamos decir, plataforma online que ahora cuentan grupos como, qué sé yo, El Mató a un Policía Motorizado, que ya se benefició de eso a pesar de que pegó un poquito todavía con los medios tradicionales, que por ahora siguen dedicándole la tapa, qué sé yo, a Wallace, de Masacre, o cuando falta dinero a Los Redondos, porque saben que van a vender bien. Y justamente ahora conectados con ese estilo de gestión, Michael Mike regalan su disco, se lo puede bajar en directo y gratis de la web, y que tiene canciones como esta, Carmen, Tuntún, Mamacita, que hacen que valga la pena la descarga, porque es un gran soundtrack para el verano. Y hablando de ese estilo de música, todavía en español y con presencia argentina además, y del ranking latino, vamos a escuchar ahora un grupo basado en España, pero que es 50% argentino y 50% español, que son el dúo Pegasus, que nos trae la canción Atlántico. Así que vamos con esta otra canción synth bailable, Atlántico. Oh, Esos eran Pegasus de Barcelona, que Pegasus con B chica en lugar de la U, porque Pegasus con U es una banda ya un poco antigüita de rock progresivo que genera más de una confusión a los locales, aunque no comparten escenas para nada. Probablemente los padres de los changos que van a ver a Pegasus con B chica son los que van a ver Pegasus con U. Así que bueno, este grupo sí que tiene influencia de Babasónicos, porque la vocalista, que se llama Luciana, un nombre muy argentino, es argentina. El otro dude, que no me acuerdo su nombre ahora, es español. Y bueno, entre sus referencias también citan a Franco Battiato, que apareció en este programa también, Psychic TV, Stereo Lab. Y se reconoce un poco eso en esa onda crowd pop de canciones como esta, ¿no? Atlántico, por ejemplo, con ese final con el Ring Modulator, que es tremendo, ¿no? Aparte del ritmo super motoric. Levantaron un poco de sospechas Pegasus, porque daba la sensación de que iban a ser puro hype a finales del 2011 con su canción Melodía del Afilador. Pero con el disco que lanzaron confirmaron que eran mucho más que el producto de moda del año, y que al final de cuentas Canadá, que es la productora audiovisual que los promocionó y que ha trabajado con LCD Sound System, con primero hacían videos y luego se han como que desdoblado a la producción de discos. Uno de sus primeros grupos ha sido Pegasus. Demostraron nomás que tenían buen gusto, ¿no? A pesar de que sean la epítome del moderneo por acá. Y bueno, canciones en este disco están de prueba: Al Final de la Noche, A Brillar, esta misma Atlántico, que con melodías pegajosas y un poco de apetito experimental terminan ganándose tanto al público que simplemente le interesa las canciones bonitas, como a los que están un poco más far out o más despiertos a las cosas raras. Y con esa receta la han roto a nivel global, saliendo en rankings de revistas inglesas, norteamericanas y demás, probando una vez más que en esta época hiper tecnológica es imposible, como suelen hacer los bolivianos, quejarse de que no tienen apoyo en los medios y demás. O sea, si es que hubiese una banda verdaderamente buena en Bolivia, estoy seguro que la estaría rompiendo también fuera, ¿no? Pero bueno, seguimos mejor con música de corroborado calibre clásico, que en este caso unos exponentes máximos del country funk, una vertiente híbrida del country y del soul sureño que no terminó de prosperar, pero que nos regaló algunos clásicos como este de Johnny Jenkins, que van a poder reconocer al tiro el beat que fue sampleado por Beck para Loser, y que la canción original es de Dr. John, así que con esas credenciales, ¿qué más? Esto no puede decepcionarnos, y efectivamente no lo va a hacer. Así que vamos a escuchar mejor, sin decir más boludeces, a Johnny Jenkins con I Walk on Gilded Splinters. La onda vudú de esta canción no es coincidencia, sí está buscado a propósito, porque el nombre del disco es Tonton Makut o Makute, no sé cómo se pronunciará en patois, que es la versión francesa, o digo, la versión haitiana del francés, que, bueno, el disco es del 70, y el nombre este Tonton Makute era como el anti-Papá Noel, el que se llevaba a los niños malos la Nochebuena en el folclore haitiano. Y además, era el nombre, creo, de la policía secreta del gobierno de Papa Doc. Así que tenía como esa su onda ominosa de por sí. Y es la canción con la que abre esta, I Walk on Gilded Splinters, el disco. Johnny Jenkins, un famoso excéntrico guitarrista, zurdo también, que por eso dicen que Hendrix le copió muchos de los trucos, cosa poco verificable, pero bueno, si es que eras guitarrista antes de los 60s o en los primeros 60s y no, y eras excéntrico y no dices que Hendrix te robó, pues eres un boludo. Y bueno, este disco producido por Dr. John toca toda una playa de músicos de sesión célebres, de ahí que sea tan sólido su sonido. Está casi el pleno de Muscle Shoals, que es el, como esa troupe de músicos que hicieron famosos este estudio de soul sureño, también llamado Muscle Shoals. La guitarra principal la toca Dwayne Allman antes de fundar los Allman Brothers, mejor dicho. Johnny Jenkins, que era su debut como solista, pero había tocado con Otis Redding, con Pinetop Perkins, o sea que era un tipo con credenciales respetables, y que se sacan de la manga esta cosa así súper rarísima, psicodélica, al mismo tiempo muy de Nueva Orleans. Basta, y nos podemos imaginar los pantanos con sus cocodrilos, y tipo agarrando una calavera mientras rema una lancha, ¿no? Así como de una película mala de Alan Parker o algo así. Y bueno, la canción era originalmente de Dr. John, que sabe reconocer cuando como Bob Dylan que un cover es superior a su versión y lo adopta. Y cuando en el 2010 lo vimos, tocó esta canción más o menos en esta versión. Y es un capo, Dr. John, o sea, eso ya está fuera de discusión. Y bueno, hablábamos de Beck, que es el que tomó el sample de la percusión o de la batería de esta canción para hacer su propio hit Loser. Y que, bueno, ya que hemos hablado de él, vamos a escuchar a nuestro cientólogo favorito ahora, cerrando el programa con su canción Debra. got something that I just got to get away. I'll pick you up late at night after work. I said, lady, step inside my Hyundai. I'm gonna take you up to Glendale. Heat. Ain't no use in wasting no time getting to know each other. You know the deal, cause only you got a thing that I just got to get with. Got to get with. Con ese excelente pastiche de Prince, o pastiche, no sé cómo se dirá, pero bueno, ese pastiche de Prince, a cargo de Beck, titulado Debra, cerramos este nuestro 26º programa. Gracias por acompañarnos. Creo que no había una mejor forma, como se está haciendo costumbre, de cerrar el programa con una canción interesante / popular. Y que aquí tenemos una versión low cost, trucha, grasa, cutre, no sé la palabra que quieran usar de Prince, que además Beck lo hace descaradamente así a propósito, ¿no? Como regocijándose en el hecho, además de que es tan blanco, y con blanco no me refiero a que sea pálido, sino que es un tipo que no tiene un groove así explícito, algo que notó, por ejemplo, Caetano Veloso cuando lo conoció, ¿no? Dijo, lo vi en la tele cuando mi hija me habló de él y era un tipo demasiado blanco, o sea, como que parece que le faltase sangre, pero cuando se escucha su música se ve que tiene una conexión profunda con el funk, con lo rítmico, con la música brasileña, el hip hop, y esta canción también nos lo demuestra, ¿no? Que está a la altura de un Barry White, ¿no? Que es también el estilacho este así de seductor, medio sórdido, no sé. Pero acá lo chistoso está ahí que se conoce con esta chica Jenny en un JCPenney's, que es el lugar menos sofisticado del mundo, ¿no? Y el tipo, que es un supermercado casi. Y el tipo se la hace así como el gran conquistador, así de, ah, ven, sube a mi Honda, ¿no? Así, no Honda, mi Hyundai. Que no creo que ningún gran playa tenga un Hyundai, ¿no? Una moto, no sé qué será. Y además las frases que usa, ¿no? Técnicamente dice, like a fruit that's ripe for a picking, que es como lo que en esa canción de los Carcas dice, como una fruta madura, lista para cachirlar o algo así. Es lo mismo, ¿sí? Imagínense. Como un pollo sancú, no sé qué cosas más que hacen que esa canción, además de ser súper seductora, sea súper graciosa, que termina con ese falseto enloquecido, ¿no? Las versiones en vivo de esta canción son también impresionantes. Es una pena que no la toque tan a menudo. Además, porque el disco fue no tan bien recibido, se adelantó a su tiempo. Esto salió en 99. Recuerdo que compartía las listas de fin de siglo, creo que hicieron en MTV, con basura, pues con Korn, Limp Bizkit, cosas, Jennifer López, y era rarísimo ver Sex Lost junto con estas cosas. Yo me acuerdo que me divertía mucho, pero con Sex Lost, Mixed Business, Beautiful Way, que venía como una de las canciones regaladas del Windows Media Player, gracias Bill Gates. Que además lo gracioso de Debra, y que ahora acabo de recordar, y que tal vez no se den cuenta, escuchen la canción con un poquito más de atención, es que en realidad le quiere dar a la hermana más, ¿no? O sea, Debra es la hermana. Jenny es a la que le está hablando, sí, ven, vamos, que vamos a ponernos medio... Y le dice, y tu hermana más, que creo que se llama Debra. Y bueno, todo eso demuestra que Beck, además de un músico estupendo, es un tipo con un sentido del humor fascinante, y eso lo hace uno de los genios de su generación, ¿no? Y bueno, con eso hemos llegado al final del programa. Gracias por acompañarnos, no solo durante estos 90 y pocos minutos, sino durante las pasadas 26 semanas o el par de años que ya estamos desde La Música que Escuchan Todos. Pueden escuchar de nuevo este programa, bajárselo, o también los anteriores 25 en el blog, radioactividadshow.blogspot.com. También pueden, si es que les han interesado canciones como las de Michael Mike o de Pegasus, o leer de nuevo los rankings de los mejores discos latinos y globales del 2012, que están en nuestro otro blog, diseccionandomusas.blogspot.com. Pero también se puede llegar a partir de Radioactividad, hay una cajita ahí en la parte derecha del blog, medio colapsable, donde van a poder encontrar los links también a los rankings. Y bueno, de nuevo gracias por compartir los programas en las redes sociales, aguantar todas las tonterías que decimos y además volver por más. Esperamos seguir acá durante varios meses más, pero por ahora es todo, así que nos vemos dentro de una semana o el tiempo que les tome escuchar esto. Chao.